Está Heller en Caimi a las 6. AM750. Periodismo. Una señal. ¿Cómo va, Carlos? Heller, un abrazo grande. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Caimi? Buen día. Todo bien, buen día. Bueno, gracias por estar, como siempre, con tu columna habitual de los días miércoles. Bueno, ¿cómo estamos con el tema de la deuda? Renegociación, se lo está manejando de manera muy sigilosa, no hay data al respecto, pero están representantes de los bonistas y, por supuesto, también del Fondo Monetario, Carlos, en la Argentina. A ver, veamos. Yo digo que el gobierno viene cumpliendo los pasos del cronograma que se había fijado originalmente en este proceso de negociación. Es decir, había un plan que, si es exitoso, debería estar culminando a fines de este mes. Y en este momento que estamos en la primera semana de marzo, se está transcurriendo lo que está planteado para ese cronograma que yo estoy mirando en este momento. Esta primera semana dice: la República Argentina determina la estructura de la oferta con el objeto de restaurar la sostenibilidad de la deuda, instancias de preguntas y respuestas frecuentes de la oferta distribuida a través de los agentes de distribución que se acabaron de designar en estos días, los bancos que van a tener a su cargo esta tarea. Sí. Y la semana que viene, si el cronograma se cumple tal cual está previsto, debería ser lanzada la oferta y deberían, sobre la segunda y tercera semana, desarrollarse lo que se llaman reuniones informativas o roadshow, que ocuparían la segunda y tercera semana. Y en la última, dice el cronograma, expira el periodo de aceptación de la oferta, comunicado de prensa anunciando los resultados de la oferta, preparación de la documentación necesaria para ejecutar la oferta. Hasta aquí el cronograma se viene cumpliendo, yo diría, dentro de los pasos previstos. Y esos pasos previstos incluyen conversaciones de todo tipo, que como es lógico, no tienen que trascender, y por lo tanto pueden dar lugar a especulaciones de lo más diversas. Lo cierto es que están en el país referentes, representantes de muchos de esos grupos de bonistas principales, también está una misión del fondo, pero hay que repetir una cosa, Caimi, la deuda que se está negociando es la deuda de los bonistas, es decir, la deuda emitida por el gobierno nacional bajo ley extranjera, que es lo que aprobó el Congreso cuando se envió ese proyecto de ley que facultó al ministro de Economía llevar adelante esas negociaciones, que son unos 70.000 millones de dólares aproximadamente, no se conoce la cifra con exactitud, por lo menos públicamente. Las negociaciones con el fondo son negociaciones en paralelo, que no están incluidas dentro de esta operación de canje. Es decir, que se acuerde el canje no quiere decir que se cierre con el fondo, lo cual tampoco es un impedimento para que haya señales del fondo, como la que dio la semana pasada cuando sacó ese documento diciendo la deuda es insostenible en las actuales condiciones, no es ni económica ni políticamente viable el ajuste que habría que hacer para poder cumplir en estas condiciones, y hace falta un sustancial aporte de los bonistas privados para que vuelva a ser sostenible. Todo eso dicho así, está marcando claramente que debe haber una reestructuración de plazos, montos, tasas de interés, para que esa sostenibilidad no sea formal y realmente se inicie un proceso donde el crecimiento de la economía permita, luego del periodo de gracia, comenzar a cumplir con las obligaciones. Claro, Carlos, ahí quería ir, ¿no? Porque mientras se desarrollan las negociaciones y, por supuesto, tiene que esto terminar de afinarse, de resolverse, para tener el panorama mucho más claro, después está el día a día, mientras tanto, ¿no? ¿Qué margen de maniobra hay para seguir apuntándole a la cuestión de reactivar el aparato productivo? Hay estímulos que asoman, ¿no? La tarjeta alimentaria para vigorizar el consumo, la baja de tasas tan importantes para la toma de créditos, las moratorias, ¿no? Para frenar la locura de lo que significa la presión de deudas de todo tipo. Nada menos. Nada menos. Aparecen este tipo de decisiones, pero después hay que ver el margen como para poder seguir avanzando, ¿no? Bueno, pero dicho así, Caimi, sí. No estaríamos dándole al tema de la deuda la trascendencia que el gobierno le da y ese informe del fondo le da. Es decir, cuando se dice así no es sostenible, se está diciendo que la solución del tema de la deuda es un pasa no pasa, digamos, ¿no? Claro. No es lo mismo si hay acuerdo que no hay acuerdo. Por supuesto. Y si la Argentina pudiera hacer todo lo que necesita hacer sin resolver el problema de la deuda, estaríamos de alguna manera diciendo que lo de la deuda no es tan grave. No, pero tiene una gravedad tremenda. Asumamos la realidad de que cualquier proyecto de país viable, posible, con la gente adentro, como dice el presidente y como dice el gobierno en general, tiene como condición indispensable, ineludible y previa que el tema de la deuda se encarrile por ese sendero de sostenibilidad que se está planteando. Mientras tanto, todas las medidas que se han tomado van en dirección de ese alivio a los que menos tienen, los que más o los que peor la pasan. Podríamos hasta tomar un tema, la forma en que el gobierno encara la cuestión de las retenciones. Sí. Le aumenta las retenciones a los productores de soja los más pesados, grandes. Sí, los más pesados, sí. Pero no aumenta el ingreso fiscal. Lo redistribuye entre los productores pequeños. No hay una búsqueda de el beneficio impositivo. Claro, no. Se le sube el 3% a los productores de soja de más de 1.000 toneladas, pero hay un cronograma de rebajas para los productores de soja de menos de 1.000 toneladas que llega a llevar la retención hasta el 22% a los más chiquitos. Sí. Es decir, se rebajan las retenciones en el girasol, se rebajan las retenciones en los aceites, en la producción de arroz, en una cantidad de cuestiones tendientes justamente a corregir distorsiones y a cumplir el mandato que le dio el Congreso de la Nación cuando se trató la ley de emergencia y se autorizó esta suba de retenciones que para que el Poder Ejecutivo pudiera subirlo. Al mismo tiempo se agregó una cláusula que decía que simultáneamente el gobierno debería instrumentar los mecanismos para compensar a los pequeños productores. Uh-huh. Cosa que efectivamente se ha cumplido. Es muy novedoso este sistema porque el ministro ayer dijo de Agricultura, el resultado fiscal de esta medida es neutro. Claro, porque la suba de las retenciones a las hojas se queda en el sector. Es decir, es un claro ejemplo de redistribución tratando de aliviar la situación de los pequeños productores para los cuales seguramente en ese nivel de retenciones podría no ser rentable la actividad. Claro. Es decir, el 74% de los productores del campo van a quedar igual o pagarán menos. Claro. Y solo el 15-16% van a tener un aumento en lo que van a pagar. Desde luego que ese 15-16% es el que exporta por ahí el 75 o el 80% de la producción. Sí. Pero la medida es claramente a favor de los pequeños productores del campo. sin ninguna duda. Las producciones menos rentables, de apuntar a la diversificación que tiene que tener la producción agropecuaria para cubrir las distintas necesidades que luego tiene el conjunto de la economía. Entonces, en cada medida que uno ve que se va tomando, todo va apuntando en esa dirección. El Banco Central anuncia una nueva reducción para el jueves, mañana, de las tasas de la LELIC. La está llevando, según se anticipó, al 38%. Cuando asumió este gobierno estaba en el 63%. En el 63. Una locura. Eso es un alivio porque esa reducción de la tasa monetaria del Banco Central conlleva una reducción paralela de las tasas del resto del sistema financiero. El Banco Central le puso tope a las tasas de las tarjetas de crédito. Se habilitaron líneas a tasas mucho más convenientes para las pequeñas y medianas empresas. Están todas las moratorias que se le han abierto a las pymes para aliviar su situación. Y están todas las medidas, porque cuando uno dice la temporada turística de este año en la costa es la mejor de los últimos 30 años, está diciendo que la medida de el impuesto que se puso a los gastos en el exterior, a los pasajes, etcétera, ha reorientado el turismo hacia el interior del país y ha generado una reactivación importantísima, generación de puestos de trabajo, consumo, etcétera, etcétera. Es decir, todas las medidas tomadas hasta aquí apuntan en la misma dirección y las tenemos que caracterizar como positivas. Sí, y a propósito de ese dinero que se recauda por el 30% por la compra de dólares y las ventas, las compras que se hacen en el exterior, el otro día el gobierno comunicó que eso se deriva al PAMI, parte al PAMI, parte al ANSES. Bueno, tiene que ver también con el efecto redistributivo del que estamos hablando. Exactamente. Sin ninguna duda. No es una cuestión fiscalista, sino de obtener recursos para llevar alivio a los que están peor. Hacia otros lugares. Carlos, gracias como siempre por este rato. Un abrazo. Un abrazo grande. Carlos Heller, en la primera mañana de las 7:50. Eduardo Caín. Romina Calderaro. Max de Luplo. Analía Grafiña. 4 desde las 6 en 7:50. Caimi a las 6. Periodismo. AM 750. Una señal.